Bueno, básicamente lo que nosotros queremos plantear es lo que ha ocurrido, es decir, lo que está en los papeles y no la versión que a través de los medios está brindando el intendente. Acá claramente todos conocemos la situación que se ha vivido. Acá había una empresa que era Carlos Paz Gas, que fue constituida hace muchos años, que era subdistribuidora autorizada por el ENARGAS y que el municipio le había otorgado la concesión para la prestación del servicio de gas y además para la realización de obras. Esa situación nos permitió en la ciudad, con un esfuerzo enorme, poder avanzar en la construcción de obras de gas en todos los barrios, pero de repente el municipio hace 2 años decidió disolver a Carlos Paz Gas. Quiero aclarar que el problema comenzó en el año 2019, cuando venció la licencia para que Carlos Paz Gas fuera considerada subdistribuidora por el ENARGAS, que es una cuestión central. Si el ENARGAS es un organismo absolutamente técnico que determina que una empresa con determinadas condiciones, que tiene que ser una empresa privada, no puede ser el Estado, y esto lo aclaro porque el intendente deja trascender como que el municipio tiene voluntad de prestar el servicio. El municipio no lo puede hacer por sí solo, tiene que ser una sociedad que sea susceptible de quiebra. Eso es lo que establece la ley nacional. El ENARGAS había autorizado a Carlos Paz Gas, esa autorización venció en el 2019, comenzó el trámite para la renovación, que quedó absolutamente trunco cuando el municipio decidió disolver Carlos Paz Gas. A partir de la disolución de Carlos Paz Gas, entramos en un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque seguía brindando el servicio a una sociedad que estaba en proceso de disolución, es decir, se estaba desarmando. El ENARGAS siguió requiriendo, y eso está en el expediente expresado y uno lo puede ver en la resolución, el ENARGAS esperó desde el año 2019 hasta junio del 2022 que el municipio que comunicó la disolución de la sociedad llevar una alternativa que cumpliera técnicamente con las condiciones. El municipio nunca presentó al ENARGAS una alternativa técnica. ¿Qué quiere decir? El ENARGAS no tenía a quién autorizar para prestar el servicio porque no había una subdistribuidora autorizada. Y en esto creo que todos pueden ver la resolución. El ENARGAS ratifica que la propiedad de todo lo que tiene que ver con el servicio es del municipio y ratifica que el municipio tiene la potestad para entregar una concesión a una empresa. Ahora, el tema es que esa concesión tiene que ser entregada a una empresa que tenga la calidad de subdistribuidora y esa es la intervención que hace el Organismo Técnico Nacional. Determina que una empresa tiene las condiciones para prestar este servicio. El municipio, desde el año 2019, quedó en deuda con el ENARGAS porque no continuó la empresa Carlos Paz Gas, decidió la disolución y no entregó ninguna alternativa para prestar el servicio. Cuando no hay ninguna alternativa, y habiendo pasado 3 años, el ENARGAS tiene que tomar una definición. ¿Por qué? Porque el organismo es el que resguarda no solamente la prestación del servicio, sino también resguarda la seguridad pública y lo que implica la prestación del servicio de gas natural. Entonces, en resguardo de la seguridad pública y de la prestación en Carlos Paz, el ENARGAS se ve obligada, debido a la incertidumbre y a la inoperancia aparente que tiene el municipio, a designar un interinato. El interinato, naturalmente por ley, cae en la distribuidora zonal, que en este caso es Ecogas. Pero también hay que dejar claro esto. La resolución dice expresamente, esto es transitorio por 120 días hábiles, prorrogable por supuesto, y ahora la pelota está en la cancha del municipio. Es el municipio el que tiene que operar para resolver esta cuestión porque el ENARGAS no ha dado ninguna solución definitiva. Ha dicho, ante la inoperancia, ante la incertidumbre, ante el riesgo que esto implica, y como el municipio no toma una decisión y no da una solución, nosotros, como organismo técnico, tenemos la obligación de resguardar la seguridad pública y nombramos una empresa interina. Eso es lo que está sucediendo hoy, eso es lo que pasa realmente. Acá lo que ha pasado es una voluntad clara del municipio de disolver una empresa como Carlos Paz Gas, que era superavitaria, que era local y que construía obras. A partir de eso no dio ninguna solución. Entonces, acá hay una clara inoperancia o una intencionalidad muy marcada, porque no hacer nada y dejar que esto ocurra también puede ser una intencionalidad, porque la ley nacional es absolutamente clara y el municipio tiene abogados, tiene una asesoría letrada que saben que si no había ninguna decisión al respecto, naturalmente ENARGAS tenía la obligación, no la facultad, la obligación de designar el interino. Eso es lo que sucedió y esa es la situación en la que hoy estamos. Entonces, que responsabilicen a terceros es la misma historia de siempre. Cada vez que hay un problema, la culpa es del otro. Nunca miran para adentro. Y acá la responsabilidad es absolutamente del municipio de Carlos Paz, o en realidad del gobierno de Carlos Paz Unido, que hace 12 años que gestiona y mantiene los mismos problemas de la ciudad, y encima nos trae ahora un problema que habíamos resuelto hace muchos años, porque la sociedad de Carlos Paz luchó por muchos años para conseguir que una empresa local desarrolle el gas. Y este gobierno se encargó en 12 años de disolver una empresa y devolverle a Ecogas la prestación de servicio. Esta es la verdad de lo que está pasando. Creo que las explicaciones no las tenemos que dar nosotros, las tienen que dar quienes gobiernan. Acá, claramente, como dice Carlos, hay una cuestión de inoperancia. Si vemos las situaciones que vienen pasando, probablemente sea así. Pero también puede haber una intencionalidad, sabiendo que definitivamente quien toma las decisiones es el ex intendente Esteban Avilés. Así que, bueno, creo que acá hay que esclarecer. Hay que dejar de echar culpas. Hace 11 años que están gobernando y siempre, cada vez que hay un problema, una inoperancia, una intencionalidad, la culpa es de otros. Y bueno, pedir eso, pedir que den explicaciones de por qué está pasando lo que está pasando, va a ser en desmedro de los carlospacenses, y esas son las explicaciones que el intendente tiene que dar. Se muestra ofuscado, nervioso, y la verdad que la responsabilidad es netamente municipal. Y bueno, ahí creo que es donde hay que focalizar por qué está pasando lo que está pasando. Sí, yo en esto quiero agregar que me parece que lo que marca Mariana esto de dar explicaciones tiene que ver con que hay que explicar por qué el intendente no hizo lo que tenía que hacer. Porque esto no ha sido facultativo. El intendente tenía la obligación de seguir para adelante y proteger que el servicio continuara en manos del municipio o de una empresa local. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron intencionalmente. Y además hay otra cuestión, creo que todos saben que el Consejo aprobó en su momento una nueva empresa conformada por el municipio y la cooperativa San Roque, más allá de que algunos no estamos de acuerdo porque entendemos que esa cooperativa ni siquiera puede prestar el servicio de agua, mucho menos está en condiciones de prestar el servicio de gas, pero aún conformada la empresa no hicieron nada con la empresa. Entonces me parece que también hay que explicar qué es lo que no hicieron, por qué no cumplieron con sus funciones, que tienen obligación de cumplir como funcionarios públicos, porque en definitiva hoy la inoperancia o la intencionalidad dejan a Carlos Paz Gas, dejan a Carlos Paz a la ciudad sin este servicio manejado por una empresa local, con la consecuencia natural que va a ser que todos los barrios que hoy no tienen gas difícilmente logren en poco tiempo tener la obra en marcha. Y eso va a ser absoluta responsabilidad de este gobierno, que tomó la decisión de disolver una sociedad que funcionaba correctamente, más allá de las desavenencias propias que podían tener en interno. Entonces creo que las explicaciones las tiene que dar quien gobierna hace más de 11 años, quien tiene una mayoría en el Consejo con el que toma decisiones con mano de yeso, y no responsabilizar a quienes realmente no tenemos nada que ver en esta decisión que toman. Bueno, creo que es más de lo mismo, ¿no? Es esto de buscar siempre un responsable externo y siempre estar buscando, echando culpas, ¿no? La verdad que creo que es muy grave también esto de siempre subestimar a todo el mundo, a un organismo técnico nacional. La verdad que, bueno, creo que eso deja a las claras cómo se manejan, ¿no? Siempre en vez de dar una respuesta seria en cuanto a que están gobernando y que tienen una responsabilidad que el pueblo les confirió, bueno, siempre es este modus operandi de echar culpas siempre en alguien, ¿no? Y bueno, generalmente estamos involucrados. ¿Te sorprendió que salgara así de atropello del gobierno nacional como un castigo lo que dijo Gómez Gesteira, que no, se estaba castigando de alguna forma? Me parece que eso habla más de cómo se manejan ellos, porque siempre se han manejado así. O sea, con falta de diálogo, lo sabemos porque lo hemos vivido a lo largo de estos 11 años. O sea, falta de diálogo, el atropello a las instituciones, bueno, siempre se han manejado de la misma forma. Entonces ellos trasladan su forma de ser en cuestiones externas que no tienen nada que ver. A mí la verdad es que me sorprende que planteen que hay una discriminación cuando no explican que esta ciudad tiene una obra, tiene una planta de tratamiento de líquidos cloacales que fue construida de manera absolutamente gratis por el mismo gobierno nacional que dice que lo discrimina. A ver, Carlos Paz tiene una planta de tratamiento emblema, que es única en Latinoamérica, que se construyó con fondos nacionales por este mismo gobierno que dice que lo discriminan. y la planta de tratamiento de residuos también es parte de funciones del gobierno nacional. Entonces, me parece que no puede ser que te discriminen para algunas cosas y para otras no. A mí me parece más probable, leyendo la resolución de Enargá, que acá no hay una discriminación. Hay una falta de responsabilidad en la gestión pública y el Enargá no tuvo más alternativa que resolver un interinato de acuerdo a que el municipio no hizo lo que tenía que hacer. Sumado a que creo que ha quedado claro que un montón de municipios a lo largo de la provincia de otros signos políticos han recibido todas las obras cuando se sabe gestionar. Porque cuando se gestiona, se termina el trámite, la plata llega y las obras se están haciendo. Y eso creo que hay un montón de ejemplos en la provincia y son de todos los signos políticos. O sea que hay un federalismo muy marcado que, bueno, que creo que hay que revisar si están haciendo los trámites o no, lamentablemente. Porque acá si vos tenés una responsabilidad y no vas a Buenos Aires, no gestionás, no llevas los papeles, la plata no llega. Entonces me parece que pasa también por otra inoperancia y otra falta de gestión. Ustedes recién mencionaban la palabra incapacidad e intencionalidad. A esta gestión cualquiera de dos le vendría al pelo. Pero ustedes, de acuerdo a lo que han podido observar, de acuerdo al contacto que ustedes tienen y de acuerdo a los conocimientos, ¿cuál es la definición de ustedes? ¿Las dos juntas? ¿Por separadas? Si vos me preguntás, yo creo que hay una marcada falta de gestión de parte del actual intendente, pero si me preguntás, creo que sabiendo quién toma las decisiones, acá hay una clara intencionalidad de que la empresa Ecogas tome el servicio en Carlos Paz. ¿De parte del ex intendente? Del ex intendente. ¿Y ustedes qué salida le ven? Ahora va a haber mañana una agrupación autoconvocada por el tema de el gas. Los vecinos, está claro que no lo van a poder resolver. No. Sí van a poder presionar para que esto se resuelva. ¿Cómo ven ustedes esa posible resolución? Mirá, el tema de la solución tiene que ver, es muy claro, esto es una cuestión muy técnica. No se puede resolver solamente políticamente, esto es muy técnica. Si vos no preparas una empresa que tenga las condiciones frente al Enargás para ser subdistribuidora, no hay posibilidad de entregarle la concesión. Y es una responsabilidad pura y exclusiva de quien gobierna. No tenemos responsabilidad. Resolver el municipio. Es como que nosotros vemos que las preguntas que nos están haciendo son las que tiene que responder el intendente. Porque es fácil para el intendente hablar de que la cooperativa escribió la resolución, de que quienes fueron responsables, que den respuesta a las preguntas que hoy va a hacer la gente. Es decir, ¿cómo lo resolvemos? ¿Vamos a lograr que una empresa local pueda prestar el servicio? ¿Van a hacer las obras nuevamente en los barrios? ¿O esto volvemos para 20 años para atrás? Y realmente que no se puede avanzar con la obra. Pero una respuesta que tiene que dar el gobierno local.